necesito de tu voz para escucharte. No es necesaria tu presencia para mirarte. Es tan fácil estar en todos lados, descubrir en dónde me encuentro. No perteneces al tiempo, no perteneces a nadie. Es fácil hallarte en mí muy adentro. Y es fácil hallar.